Los hombres del universo con el

galera manda y echa gruna si toca. Choyan su país anda y mojuna si toca. Tukui manda y echa gruna si toca. Pewas nyoka mana yalinganga chu. Bueno, y aquí estábamos escuchando canciones de la Amazonía ecuatoriana. Miski Chuyumbo, que realizó la grabación en este proyecto de Taitas y Mamas, nos presentaba este canto del curandero, Yachaitaki, así titula el nombre de esta canción. Ustedes recordarán en alguna ocasión que habíamos estado hablando de la clasificación de estos cantos. Los nampes y los, ya se me escapó el otro nombre. Bueno, que el uno hacía referencia a la victoria, a esas canciones un poco más que tienen que ver con el regocijo, y otras que tienen que ver precisamente con estos rituales, Anes y Nampes, así es. Esa, ahí están los nombres que me había olvidado. Pero bueno, quiero decirles a ustedes que ya estamos de regreso y vamos a seguir este diálogo con Graciela Torres. Ella es la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas. Graciela, además de ser directora de la casa, pues ella le encanta muchísimo la guitarra, hace música. Bueno, el día de hoy no ha venido con su guitarra, sino, pero sí vamos a escucharle más adelante a capela, porque también canta. Vemos unas hermosas canciones que tiene junto a los niños que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero vamos a conocer la vida, obra y trabajo de esta damita que nos honra con su presencia el día de hoy. Así que, Graciela, quisiéramos conocer parte de su niñez, de su infancia. ¿Cómo fue? ¿Dónde nació? Bueno, todos me dicen que soy Sáchila. Yo nací en la ciudad de Loja, en la parroquia Chahuarpamba. Mis estudios se realizaron en Loja, en el conservatorio y en la universidad también de Loja. Desde ahí vengo ya laborando en algunas instituciones y luego presté mis servicios en lo que es la Universidad Técnica de Manabí, luego en el municipio de Quito, en el tiempo que estaba maestro Julio Bueno, y ahora que estoy trabajando en Santo Domingo. Primero fui yo como directora de la banda. Mi creación de hacer arte, de escribir música, tengo más o menos unos 323 temas inéditos que he hecho para los establecimientos educativos, para las universidades, grabación de himnos y ahora también mucha música cristiana que he realizado también y muchos festivales que se han realizado. Autora de algunas canciones para los obispos del país también para Monseñor Steele, que fue el mediador de cuando hubo la guerra, si recordarán, Emilio Steele. También soy la autora de este tema, Corazón de Oro. Y hemos trabajado, pues, sinceramente con toda la niñez, con mis temas. Siempre me gusta estar creando, me gusta estar renovando el repertorio, porque es importantísimo, especialmente en la parte de que es crear valores, mantener valores. Eso a mí me ha fascinado y lo que es la parte formativa también de que canten los niños en las escuelas, los jóvenes en los colegios, y así es mi trabajo en la Casa de la Cultura, es la parte administrativa, y fuera de mi horario de trabajo de la parte administrativa es mi trabajo de seguir formando a la niñez y a la juventud con la especialidad de canto en la que yo realicé mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Seri de Loja. ¿Cuándo aterrizó en Santo Domingo? Bueno, yo aterrizo más o menos en el 94 a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque yo había presentado mi carpeta al Conservatorio de Quito, y también pidieron para la rectora del Conservatorio de Zamora, y también para directora de la banda del ilustre municipio de Santo Domingo. Vi las posibilidades, lo que a mí me interesaba es estar cerca de mis hijas, y me di cuenta que Santo Domingo es un paisaje maravilloso, que me llenó, que me cautivó, y dije no. Primero porque estaba un excelente colegio, que es el Julio Moreno, cerca donde yo estaba poder visibilizar y estar en contacto con mis hijas permanentemente. Eso fue lo que me llevó a las dos cosas, que Santo Domingo es un lugar maravilloso, un lugar que en realidad creo que a cada persona que llega lo cautiva. Se me han abierto las puertas, pude lograr con mis carreras pues que yo tengo, pude lograr también trabajar en FASCA, en la diócesis de Santo Domingo, y luego trabajar como docente de los niños de los jardines de Santo Domingo, y luego trabajar como directora de la banda del ilustre municipio, también como directora de FAGME, Fundación de Arte y Cultura de los Mendieta de Loja, que es un conservatorio que ya está reconocido por el Estado, para un instituto a nivel superior que está reconocido, pues, y del que yo sigo siendo la directora, y también como directora pues del semipresencial. Ahora tenemos algunos artistas en Santo Domingo que ya tienen su licenciatura, que eso era lo que faltaba mucho en Santo Domingo, y espero poco a poco poder nuevamente traer este semipresencial, porque Santo Domingo es rico en elemento humano que le gusta el arte. Y si nosotros algún momento podemos pasar por Santo Domingo y nos damos cuenta de que en un evento cultural, cuánta diversidad tenemos en nuestra provincia. Eso es lo que a mí me ha llenado mucho, de dar un trabajo. Sé que Santo Domingo necesita muchos artistas profesionales, necesita académicos, necesita espacios, que es lo que más, y por eso es lo que estoy luchando. Quiero terminar mi periodo como directora provincial consiguiendo ese espacio para la niñez y la juventud, de que cada día, todos los días, permanentemente, estén realizando talleres, estén formando y haciendo mucha actividad cultural dentro y fuera del perímetro urbano y rural. Eso es lo que me... Bueno, Santo Domingo quizás nos dista mucho en la gastronomía de la tierra del Moyoco, que a mí particularmente me encanta. Es así, de esa tierra maravillosa donde hay el Moyoco, donde hay el delicioso repe, café, el repe también, la cecina que también sí, hay en este lugar, así que ya sabe, la próxima ocasión visite Chahuarpamba, está al pasito cuando usted viaje a Loja por la costa ecuatoriana. El Moyoco inspira, ¿no? El Moyoco inspira, conoces, le ayuda a llenar claro, el estómago durante todo inspira, el día. Y nos inspira, porque yo, bueno, a partir de los 20 años yo empecé a escribir música. Ganamos el primer festival de la lira y la pluma lojana, que se realizaron las grabaciones aquí en Quito, en Cuenca y en Guayaquil. Tuve la suerte de dirigir conjuntamente con el maestro Palacios este festival, yo del el coro de niños y la orquesta, donde fue un festival, el primero que se abrió de la lira y la pluma lojana. Tal vez ustedes lo recuerden. Fue maravilloso, donde están cantando los niños el tema Plaza de San Sebastián, que yo pienso que lo deben tener aquí en la radio, porque ese fue el tema ganador del primer lugar en el que estuve yo también dirigiendo. Plaza de San Sebastián, sí. Vamos a ver si es que lo podemos ubicar nosotros, sí, en el YouTube, mi estimado amigo Osquitar, Plaza de San Sebastián. Y ver si es que podemos disfrutar también de este tema musical. Bueno, Chahuarpamba tiene muchas historias, muchas tradiciones, muchas leyendas. Bueno, usted ya prácticamente vive 34 años en Santo Domingo. Así es, sí, estoy ya algún tiempo y aspiro seguir trabajando, más que todo en la parte formativa, que es la que más me interesa, en la parte no solamente formar, sino que también promocionar estos talentos a los que estamos formando. Tenemos muchos niños que son parte del coro de la Casa de la Cultura, y tenemos muchos jóvenes que forman parte del coro de cámara de la Casa de la Cultura, que justamente cuando va a bajar ya en este evento que vamos a tener con el coro de cámara de aquí de Quito, va a abrir el coro de cámara de Santo Domingo este festival que se va a realizar ahora ya en este mes de octubre. Creo que estamos con el coro de cámara, pregón, presentación del coro de cámara, estamos el 27 de octubre, está el coro de cámara, estaremos uniendo a los dos coros para este evento que se va a realizar en la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Áchilas. Luego también tenemos la presentación del Ballet Nacional del Ecuador el lunes 29 de octubre, que también es un evento que es muy bonito, que vamos a unir con algunas actividades culturales desde Santo Domingo. Presentación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que va a ser el 22. Aquí he querido hacer un reconocimiento a Luis Uxiña, que es un joven que dejó en alto el nombre de nuestra provincia entre los mejores del segundo festival del requinto que fue realizado por la prefectura de Loja. Entonces vamos a hacer ahí un reconocimiento, la Casa de la Cultura y también la Alcaldía de Santo Domingo. Y tener el conjunto de cámara también, que estará el 22 de aquí de la Casa de la Cultura, estará en Santo Domingo, en la Cámara de Comercio también, que es este evento, y la presentación de la Camerata, que también va a ser el 20 de octubre este evento. Es decir, que este mes de octubre viene cargado de actividades la sede de la Casa de la Cultura de Santo Domingo. No solamente este mes de octubre. Todos los meses del año, el núcleo de Santo Domingo está trabajando de esta manera. Por eso es que siempre yo invito a las personas que tienen en sus manos poder facilitar, poder ayudarnos en lo que es los espacios de la Casa de la Cultura, en podernos ayudar en lo que es implementar computadoras ya en la Casa de la Cultura. Tenemos nosotros nuestras computadoras, que ya se podría decir ya están dadas de baja, pero cada uno de los funcionarios hace lo que puede por mantenerlas a estas computadoras y poder hacer el servicio y que la sede nacional y el país entero conozca la actividad que está realizando el núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Esperemos que este 2019 pues sea un año lleno de muchas aperturas, no solamente para un presupuesto, sino aperturas también para que nos visiten y conozcan más de cerca nuestra provincia y los requerimientos que necesita el núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, vamos a escuchar música. Nosotros por acá nos hemos encontrado una canción a propósito de hablar de Chahuarpamba, Mi Chahuarpamba. Este tema musical le corresponde a Pedro Manuel. Vamos a escuchar y compartir en este programa. Mi Chahuarpamba, sangre canela, de hermosas pampas nació tu nombre. Que da esperanza junto a dorsales que son tu aroma. Un manantial que da esperanza junto a rosales que son tu aroma. De sus parroquias lindas mujeres que son la gema de los domingos. De sus parroquias lindas mujeres que son la gema de los domingos. Perfume lirio que aroma el ambiente, de perlas rubias que anima tu gente. Perfume lirio que aroma el ambiente, de perlas rubias que anima tu gente. La costa te canta alegre por tu eslabón de integración. Loja y la costa te canta alegre por tu eslabón de integración. Noble y activa se ve en diciembre, que con orgullo celebro siempre. Noble y altiva se ve en diciembre.

se toca tajo, la chi no chi cuachun, la chi tengate la que na yoe, la chi tengate la que puno ye, y acá fiki camerasa, junto no ten chipiano joyue, la chi huaki chamerasa, junto no ten chipiano joyue. ¡Qué hermosa interpretación! Bueno, ahí estamos escuchando la lengua Zafiki aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en la voz de Graciela Torres, la directora del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo. Así que, bueno, ¿y qué nos dijo ahí en esa canción? Bueno, el amor a la tierra, que la tierra nos enamora, que la tierra es fértil, que la tierra conquista. Eso es lo que estamos diciendo, y que el color de la chote que acostumbran los sáchilas a utilizar es también la fortaleza de la etnia misma, porque ellos cuando han manifestado sus costumbres dicen que el atuendo los hace grandes, los hace fuertes, los hace invencibles. Entonces, eso es importante, por eso es que yo quise escribir y justamente se trata de eso. Bueno, ahí escuchamos este tema. Sin duda, escucharle a Graciela junto a los niños ahí con el sonido de la guitarra es gratificante. Quizá para otra oportunidad podemos compartir estos temas y que ustedes también puedan disfrutar del trabajo de los niños, de las niñas y también de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo. Vamos a escuchar canciones de Santo Domingo que ya les hemos preparado aquí en nuestro programa. A regresar les vamos a decir quién interpreta este tema que enseguida lo hace sonar Oscar Pérez. Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Los colorados son matices del paisaje, que embellecen la patria nacional. Los colorados son matices del paisaje que embellecen la patria nacional. El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades al Aracay. El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades al Aracay. Bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Sus mujeres que en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Las trigueñas de esta tierra, cuando vengo yo me canto mi canción. Son tan lindas las trigueñas de esta tierra, cuando vengo yo me canto mi canción. Al regreso de tus brazos voy llorando, pero no olvides que ahí te dejo el corazón. Al regreso de tus brazos voy llorando, pero no olvides que ahí te dejo el corazón. Bueno, y estamos ya en la parte final para las conclusiones junto a nuestra invitada del día de hoy, Graciela Torres, directora del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo Los Áchilas. Bueno, el tema que ustedes acabaron de escuchar era junto al dúo Jara Castillo, Santo Domingo, Bella Tierra Ecuatoriana. Así era el título de esta canción. Bueno, Graciela, siempre digo en este programa que para mí es muy gratificante compartir con nuestros invitados, conocer sobre su trabajo que vienen realizando y también sobre esas pasiones. Usted nos decía, extra micrófonos, bueno, he venido haciendo canciones para instituciones educativas, siendo parte fundamental también en la creación de instituciones, de organizaciones, y eso significa que se va realizando un trabajo que va sirviendo para las generaciones nuestras y quizá también para aquellas que vienen de nuestros hijos, de nuestros nietos. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, mi agradecimiento a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sede nacional, por haberme invitado a esta entrevista, y esperemos que todo lo que lo he manifestado aquí sirva también para hacer un poquito de qué sé yo, examinar un poquito lo que se ha manifestado, las necesidades que tiene nuestro núcleo, y a nombre del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Santo Domingo de Los Áchilas, nuestro agradecimiento, pues, y esperemos que siempre se nos esté invitando para fomentar el desarrollo cultural que venimos desarrollando desde cada una de nuestras provincias, en este caso de Santo Domingo de Los Áchilas. Mi abrazo para usted, mi abrazo para Santo Domingo, para toda su población, porque también nos escuchan a través de Radio Macarena este programa. Así que voy a finalizar agradeciendo a todos quienes me han acompañado en la mañana, en la noche, en la tarde. No importa el horario, pero nosotros siempre con ese corazón grande para compartirlo con ustedes. Les dejamos con un tema musical de Lucho Pancho, Mágica Región. Santo Domingo, belleza y esplendor, te dedico con el alma esta canción, con toda mi vida y grande amor. Te dedico con el alma esta canción, con toda mi vida y grande amor. La tribu Sáchila, matiz muy especial, la raza activa de esta zona tropical. Por eso Santo Domingo, hoy te quiero cantar, ciudad la más bonita de mi patria, el Ecuador. Por eso Santo Domingo, hoy te quiero cantar, ciudad la más bonita de mi patria, el Ecuador. De plata, de un embrujo sin igual, dos orillas que se unen con el puente en la mitad, son dos brazos que entrelazan el trabajo y la amistad. Dos orillas que se unen con el puente en la mitad, son dos brazos que entrelazan el trabajo y la amistad. Mi ciudad acoge a manabitas, morlacos y locanos, carchenses y habitantes de toda la nación. Mi ciudad, el centro de turismo, se llama con realismo, la rutilante estrella de activa vialidad. Por eso Santo Domingo, hoy te quiero cantar, ciudad la más bonita de mi patria, el Ecuador. De este suelo le dan gloria y majestad, el verdor de sus campiñas, alegría natural. El trabajo del colono le hace grande sin rival, y el esfuerzo de sus hijos que pregonan la hermandad. El trabajo del colono le hace grande sin rival, y el esfuerzo de sus hijos que pregonan la hermandad.